por el tema de las elecciones que son el próximo domingo, ¿no? Las elecciones del BPS. Y bueno, y más tarde, en la entrevista central, van a estar, no le gusta que le digan doctor, pero lo es, así que hay que llamarlo así, pero le gusta que le digan compañero, Nelson Tavares y Sebastián García, representantes del 26 de marzo, para hablar sobre el tema del acto aniversario del los 40 años del 26 de marzo. Si quiere, vamos al spot de las noticias. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Pits NT con industriales brasileños en San Pablo. Sí, ¿quién lo diría, no? Yo cuando empecé a leer una noticia en un diario decía, viaja a PCNT, y digo, está, viaja a Venezuela, a Cuba, a algún lugar revolucionario. No, bajaba a Brasil la revolución con la oligarquía más rancia que la de San Pablo. O sea, el imperialismo se destaca por concentrarse en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en lo que va quedando Japón. Pero la oligarquía más grande, más rancia del capital en el Cono Sur está en San Pablo. Y allí fue a hacer negocio el PCNT, a ofrecerle el Uruguay. O sea, vengan, que acá no van a tener problemas con paro. Y después van a saber por qué, ¿no? Se vendieron bien porque hay algunos sindicatos en lucha que dijeron algunas cuantas cositas. El aumento nuestro de cada semana. Esta vez impuesto a primaria. No podía faltar. Si no tenemos un aumentito por semana, por lo menos uno. A veces hay más de uno. Bueno, va a tener que pagar un poquito más de aumento a primaria, de impuesto a primaria. Vecino, vecina, no se haga problema, porque es para que las escuelas se sigan cayendo, como la 132 de Casa Valle, o 138 que tuvieron que ir los bomberos a desalojar. O sea que el impuesto a primaria sirve para derruir escuelas, se ve. Porque para construir escuela no se ve. Trabajadores del gas siguen en lucha. Sí, están casi a punto de arreglar, pero han tenido unas movilizaciones muy importantes, muy grandes. Tuvieron acá los compañeros el fin de semana pasado. Los hemos visto en la calle luchando con volantes, con afiche, lo cual han demostrado un gran espíritu de lucha y un gran espíritu de unidad, ¿no? en el conjunto del gremio, lo cual es saludable. Y también un gran espíritu de independencia, ¿no? Que no se han dejado arriar con el poncho de algunos dirigentillos que hacen cursillos por ahí y que después lo único que se van es negociar a espaldas de los trabajadores, ¿no? Trabajadores de supermercados también pelean. Sí, los trabajadores de los supermercados, de todos los supermercados, están haciendo paros y huelgas. Ha estado ocupado el de voto, está ocupado Tata. Los otros días se ocupó, dice acá, Disco de Avenida Italia y Magariño Cervantes. ¿Sabe cuánto pide esta gente? Pide subsistir, porque pide un salario de 9.000 pesos. O sea, ¿cuánto? 9.000 pesos. Y no, no se lo quieren dar. Un cuarto de canasta básica. Sí, ahí está. Pero parece que es mucho. No. Se ve que Tata no le sirve. Bueno, y acá donde decíamos algún dirigentillo sindical también, porque los dirigentes sindicales fue si querían entregar a toda costa el conflicto, querían, no quieren que haya este conflicto con los trabajadores luches. Ellos quieren las ovejas esas que entran, los carneros allí. Y bueno, pero estos compañeros están muy, muy firmes. Saludamos acá a la lucha a todos los compañeros que están peleando, supermercadistas, Tata, etcétera, etcétera. Y solo la lucha los hará libre, compañeros. Y nadie sabe más que usted mismo, compañero, compañera, que sufre en su carne propia. Porque muchos que estos se llaman dirigentes sindicales, en la vida trabajaron. en la vida han movido una caja o han hecho 8 horas de trabajo. Así que usted tiene razón, ellos no. Ayer estuve hablando con una empleada de supermercado Disco, sí, y me comentaba de que ellos piden un salario mínimo de 9.600, creo. Sí. Entonces la empresa le decía que sí, que 9.600 sí. Sí. Pero que eran 9.600 para todos, o sea, el aumento se daría solamente para los que tienen salario mínimo, para los que tienen, los que ahora ganan 9.600, seguirían ganando 9.600. Claro, se le congela el salario a otros. Claro, ¿Y el gerente no se congelaría el salario él? O no, sea, a 9.600 se bajarían de todo eso. No me comentó nada. Pero claro, es difícil. AFACE también pelea. Sí, AFACE siempre. Le debemos una entrevista a esta gente de AFACE. Tocayo nuestro, Luis Pérez, este compañero, este muy luchador. A esta gente la quieren cocinar con el gremio de funcionarios de salud pública, que son acérrimos enemigos. Dicho sea otra, o sea, de otra manera, ¿no? Entonces quieren que el gremio de salud pública diga cuál va a ser el salario de esta gente que no los representa. Y bueno, ellos siguen peleando para que ellos sean los que laudan en el Consejo de Salario. Pero lo peor de todo es que el propio gobierno, el propio ministerio que está para negociar, en teoría, a favor de los trabajadores, negocia a espalda de estos trabajadores, ¿no? No, ¿qué vamos a hacer? Elecciones en BPS. Munro preocupado. Bueno, sí, está muy, muy preocupado y molesto el amigo Munro, porque no le va a ser fácil. La Coordinadora Nacional de Jubilados está peleando la lista 2 que encabeza Morales, y en el interior se va a hacer sentir a muchísima gente. Más adelante nos van a contar los compañeros cómo les ha ido en estos días acá en la zona. Pero hay un crecimiento enorme de la lista 2. No quiere decir que vaya a ganar la lista 2. Pero hay un crecimiento, una acumulación importante de el único sector opositor. Pero también va a haber mucho voto anulado en el sector de trabajadores. En mi caso, por ejemplo, que soy trabajador y que aporto todos los meses. O sea, primero que nada, voy todos los días a trabajar, 8 horas, 9 horas y eso, la que me toca. Aporto todos los meses, o sea, el Estado me saca de mi dinero al BPS, y no estoy representado, porque para mí el PCNT no existe, son unos traidores de primera, para mí no me representa, yo no tengo por qué votar al que me pone el PCNT. Entonces, como no tengo representante, voy a romper la lista y voy a anular el voto. Si usted, vecino o vecina, se siente de la misma manera que yo, confundido, desahuciado, traicionado por el PCNT, o para usted no existe el PCNT, le doy, lo invito, yo, Luis Pérez, desde acá, estos micrófonos de que está el amigo que nos brinda los compañeros de esta radio amiga Corsaria, lo invito acá a que haga lo mismo que yo. Rompa esa lista de estos únicos representantes, que habría que preguntarles quién los puso, además, y cuántas horas han trabajado en la vida para representar a los trabajadores. Grandes preguntas que creo que quedarán en alguna incógnita para contestar. Sigamos adelante, Federico. Wikileaks deschaba al gobierno. Bueno, Wikileaks era el cagüete más grande que hay. Pero, ¿qué deschave que hace? ¿Qué deschavó acá al gobierno? Parece que, ¿sabe usted, Gustavo? Que, por ejemplo, yo soy amigo suyo. Vengo y le digo, amigo, le palmeo la espalda. Usted es mi amigo, présteme 100 pesos. Y usted, como mi amigo, me presta 100 pesos. Amigo, voy a ir a comer a su casa. Sí, Luis, vení a comer a mi casa. Amigo, no sé, présteme un par de zapatos. Sí, amigo, le doy un par de zapatos. Entonces después me agarra alguien del gobierno, ¿no? Algún funcionario de Estado con algún dinero. Me dice, che, vos sos muy amigo, Gustavo. Que no, pero yo soy amigo porque le mangueo zapatos, le mangueo comida, le mangueo plata. Bueno, esto es lo que hacía Gonzalo Fernández y Astori con Venezuela. Según Wikileaks, cable revelado, Gonzalo Fernández y Astori eran agentes, son agentes, mejor dicho, de la CIA, o sea, del Estado americano, porque cuando los apretaron, che, porque ustedes habla mucho con Chávez y le piden esto, y Chávez les pone la cara, no, pero nosotros a Chávez lo tenemos así porque es para sacarle cosas. Así están las declaraciones, y además los cables, esto de que interceptado por Wikileaks, dice que era estaban haciendo toda una estrategia para clavarle con Alur, que no da esto pérdida, y con las estaciones de servicio y con el Bande, que está refundido. Entonces, estos grandes amigos de Venezuela son grandes traidores, no solo del pueblo uruguayo, sino también de sus amigos. Esto está en los cables de Wikileaks, usted lo encuentra en cualquier, entrando por a internet, lo puede encontrar porque es así, y no lo han desmentido, que es lo peor. Otra gusana nos visitó. Sí, esto parece una manzana repodrida. O sea, el Uruguay ya está repodrido. Es una manzana repodrida. Nos salvamos unos cuantos vecinos y vecinas, porque yo estoy seguro que usted, vecina y vecina, no es como estos tipos. Yo sé que usted se siente traicionado. Todos los gusanos cubanos y todos los que atacan a Cuba y a Venezuela vienen al Uruguay y son amigos de Mujica ahora. Son todos amigos. O sea, Mujica hace años era antiimperialista, anticapitalista, prosocialista, yo qué sé. No sé bien qué era. Menos laburá, porque nunca laburó tampoco. Nunca trabajó. Y ahora es amigo de Estados Unidos, de todos los gusanos que vienen. Se están comiendo todas las galletitas acá delante mío. Bueno, y vino una... ¿saben? Le voy a nombrar el nombre. Ileana Ross. Esta congresista americana, que tiene un harto cargo en el Congreso de Estados Unidos, es tan buena que, mire, apoyó el golpe de Estado en Honduras. De buena que es. Apoyó el golpe de Estado que le quisieron dar a Correa. De buena que es. Y fue el cerebro en el secuestro de Elian González. Esta es la amiga de Mujica y del Parlamento Uruguayo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Uruguay nuclear. Bueno, esta es otra perlita más. Cuando se está haciendo... Japón está por desaparecer. Está. Yo que le hacen una bulla barata, ¿no? Está. Revienta todo en Japón por las plantas nucleares. Acá en el Uruguay, hace tiempo, lo habíamos dicho de casi el principio de nuestro programa, por allá por junio, creo que fue que arrancamos, no me acuerdo bien. Algún vecino que se acuerde cuando empezamos que nos mande a decir, y ya que vaya haciendo la torta para el año, para el aniversario. Hablábamos de esto, de la planta nuclear, que cuando fue Tabaré Vázquez, en sus primeros viajes con Marita Muñoz, la bailarina, la señora bailarina, en su rato libre toca tambor y baila arriba de las mesas, arreglaron para que en Uruguay pongan una planta nuclear. ¿Quién es? El Estado sionista de Israel, que nunca armaron una planta nuclear. Pues las que ellos tienen se las armaron otro. Pero ellos ahora arman plantas nucleares. Nunca armaron ninguna. La primera va a armar en Uruguay, la primera planta nuclear. O sea, van a practicar con nosotros, nos van a meter una planta nuclear. En el Río Negro va a ser, y está hasta nombrada la isla en la cual se va a hacer el Río Negro. Muy bien, sigamos, compañero. Sobre el tema antinuclear, tengo acá unos videos para los vecinos que quieran venir a buscar. Sobre una conferencia antinuclear que hubo en la Facultad de Psicología por enero. Ajá. Y ahí habla gente que se interesó del tema y estuvo investigando. Y bueno, así que si quieren venir a buscarlo, pueden venir. La perla de la semana. Gobierno se sentó y se entregó de pies y manos a los americanos. Sí, tengo dos antes que me llegaron en la última hora. Hubo paro de los taxis también en la semana, los compañeros... Trabajadores del taxi estuvieron parando por sus justas reivindicaciones. Y vecino o vecina, le dije que toda la semana tenemos que tener un aumento y le nombré uno solo. Bueno, agárrese, ya van dos aumentos de la luz, agárrese porque en las próximas semanas viene otro aumentito de la luz. Y ahora sí, pasamos a la perla de la semana, que es, y tengo por acá para leerlo, pero se lo voy diciendo en medio de memoria. ¿Usted es frentista, vecino? ¿Usted es de izquierda? ¿Usted todavía está en el Frente Amplio y es se siente que está en la izquierda y que es antiimperialista y socialista? Bueno, ¿usted es del MPP? ¿Usted es del MLN? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Esto que le voy a leer lo dijo... ¿Quién lo dijo esto? Frank Mora. ¿Quién es Frank Mora? No es el vecino que vende torta frita en la feria, que lo han corrido, sino que es... Un alto estratega militar de Estados Unidos. Miren lo que dice. Es la primera vez que se hace esto con Uruguay. Lo hacemos con 8 o 9 países. en el mundo, pero con Uruguay es la primera vez. Esto se trata de hablar de temas de interés común en un nivel estratégico, de cómo podemos aprender el uno del otro. Estados Unidos puede aprender de Uruguay, ¿eh? Ojo. ¿Cómo podemos enfrentar los desafíos? ¿Entendés? Estados Unidos puede enfrentar desafíos siendo amigo de Uruguay. Trabajar conjuntamente en asuntos como, por ejemplo, las misiones de paz. Las fuerzas conjuntas. Donde Uruguay tiene mucho para enseñarnos, dice Estados Unidos. También Uruguay puede aprender algunas cosas de nosotros. Por ejemplo, la reorganización, la transformación de nuestras fuerzas armadas. Si yo le sigo leyendo todo esto, usted es muy seguro que sea un jarakiri con un hondurín. Bueno, si usted, después de esto que yo les voy a comentar, sigue siendo frente amplista, MPPista o Tupamaro, usted está de acuerdo con el ejército de Estados Unidos, con el imperialismo yanqui y con Bush, Obama, todo esto de atrás, porque el Uruguay, Mujica, el guerrillero, y Rosadilla, el revolucionario, firmaron un acuerdo estratégico con Estados Unidos, con el gobierno, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque en una parte dice, no importa quién gobierne en qué país, en cada uno de los países, sino que es un acuerdo estratégico militar. Y en definitiva, ¿sabe para qué este acuerdo? Para que traigan espía a entrenarse a Uruguay, la base de Santa Catalina, ni hablar, que ya todo el Uruguay va a ser una gran base. Entonces, si usted sigue siendo frente amplista, tupamaro, mepepista, socialista, comunista o lo que sea, bueno, usted a partir de este momento no se ofenda si alguien, como en este momento yo le voy a decir, que es un gran traidor al pueblo uruguayo, es un gran traidor a todos los compañeros que murieron luchando por la liberación nacional y el socialismo, porque ninguno de los compañeros muertos en tortura o combatiendo contra las Fuerzas Armadas fascistas del Uruguay, que habían en el Uruguay por mando del Comando Sur y del Plan Cóndor, murieron para esto, murieron por otras causas, por otras cosas. Entonces, si usted sigue siendo de estos tres colores, mi vecino, es un gran traidor también. Vamos a un temita para distender. Los dos caminos, vecino, usted piense cuál camino va a tomar, de Aníbal Sampaio. Una vez siendo muchacho iba por un callejón, cuando di con otro criollo solitario como yo. Emparejamos los fletes, picó un chale y convidó. Le pregunté pan de diva, pa' cualquier lado contestó. Me dio en pensar aquel hombre sin un rumbo, qué sé yo, y aquel total pan de valla nunca había salido de peón. Y aunque han pasado muchos años, siempre recuerdo aquel mozo. Pucha, yo era tan muchacho pa' haberle hablado de este modo. Buenas tardes, aparcero, ¿qué dice, pa' dónde va? ¿Qué ande van estos caminos, uno aquí y otro allá? Esta horqueta es el destino que parte el camino en dos. Aquel va pa' la derecha y este rumbo al corazón. Si endereza pa' aquel lado va a topar con un palacio, con muchas luces y lujos que figuran de marearlo. El dueño es un estanciero, según dicen senador, pues eso que cuentan los peones, solo allí cena el patrón. Tiene el avi al desmadrao, de a poco lo irá sobando, igual que palo es sortija, pa' que entre por el aro. Le dirá que la virtud es la honradez y el trabajo, y que el cielo puso a unos arriba y otros abajo. Y que el cielo puso a unos arriba y a otros abajo. Que unos son aves pa'l canto y otros bueyes pa'l arao. Que ansina unos vuelan alto y otros andan arrastrados. Que unos huelen a perfume y otros hieden a sudor. Pues hay poco olor a rico y a pobre, mucho hedor. Que siempre hay que conformarse con lo que Dios nos ha dado, que unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. En cambio este otro sendero lo va a llevar pa' un costado, donde hay muchos hombres juntos hinchando pa' un desvolado. Así crecen las espigas, da gusto ver el trigal, y en los prados las haciendas son de tuitos por igual. Allí se reparte el pan como lo enseñó Jesús, y los libros son los rayos de un sol que a tuitos da luz. Y los libros son los rayos de un sol que a tuitos da luz. Allí no existen gurises desnudos pidiendo pan, ni rancheríos ni viejos revisando el basural, ni ruletas, ni casinos, ni consenchas que comprar. Hoy más ni politiqueros, el trabajo es la verdad. Tuitos, un mismo destino y una misma voluntad. Aires arriba ni abajo, ni unos pocos y otros más. Que dice que va a pensar, que tal vez tenga razón. Que si no hay un rumbo fijo, nunca va a salir de pie. Bueno, amigo, de sencillo, de un risueño al redomón. Y piense que aquí esta arqueta lo parte al camino en Resumen de América Artiguista y Bolivariana. Argentina. Sí, bueno, en Argentina, noticia destacada, importante, aparte de una gran represión que hubo en la localidad de Vicente López, otra vez con cierto racismo, como característico muchas veces en algunos lugares de Argentina. La noticia destacada es que en Catamarca perdió el gobernador que hacía. Era un feudo. Ese hombre al que, ganaba siempre. Yo creo que ya ni hacían elecciones, ahora hicieron una. Y perdió por lejos, con una señora que se llama Lucía Corpacci o algo así. Se mata. Lo importante de esto para el gobierno de Cristina Kirchner es que Catamarca era una provincia que estaba en contra siempre de la política kirchnerista, y hoy por hoy gana una esta señora apegada, o sea, o afín a Kirchner, lo que le da una, como que va ganando 1-0 para las elecciones, ¿no? Y gana una provincia prácticamente que está enormemente pobre, y bueno, que esperan los argentinos avanzar en algo, más allá de todas las carencias que tienen. Volvemos siempre a decir que Kirchner no son un revolucionario, pero han hecho mejores cosas que estos que eran revolucionarios, que ahora nos damos cuenta que estaban vendidos desde la cárcel. Que después cuando vengan algunos compañeros del 26, vamos a hablar unas cosas. Estuvimos leyendo algunas cosas que dijo, que volvió a leer Pitoto, a decir compañero Guillermo Fernández, que estuvo en una entrevista acá, que nadie ha desmentido. Por ejemplo, dijo cosas, me voy un poco del tema, pero dijo cosas increíbles el otro día en la radio, como que Rosadilla lloraba y se hacía pichí en el quinto piso y pedía por favor a ver cuándo lo iban a liberar. Y hoy, con razón, amigo de los americanos. Pero sigamos por el mundo. Brasil. Bueno, en Brasil días negros para Brasil, porque llegó Obama. No negros por el color, porque nosotros no somos racistas, sino negros porque por lo que se le avecina a Brasil, de que es el papá, es el hermano, el capataz de digamos del patio trasero, el imperio. Brasil es que se lo mandaba al imperio. Y hubo enormes represiones a los manifestantes en Brasil, pero enormes represiones. Por lo tanto, también hubo muchísima gente que se pronunció en contra de la avenida Obama. Y algo importante, Obama iba a hablar al aire libre en un lugar y no pudo hablar, habló en un municipio, porque no estaba fácil la cosa para él. Paraguay. Sí, Paraguay tiene dos. Paraguay es una cosa increíble, ¿no? El estado servilismo de algunos gobiernos. Paraguay, por un lado, no recibiría a Dilma Rousseff en su visita. O sea, Dilma Rousseff ya no iría a Paraguay, porque Brasil le debe no sé cuántos años de pagarle la energía. Que habían arreglado cuando con Lula, cuando subió el presidente paraguayo, fueron y arreglaron, firmaron, pero nunca le pagó. ¿Para qué le va a pagar si Brasil tiene una potencia? Le tomó el pelo. Bueno, entonces ahora parece que no la recibirían a Dilma Rousseff. Y tampoco fue Obama a Paraguay. ¿Pero qué tiene Paraguay? ¿Qué tiene Paraguay de bueno para Obama? Que toda la flota de aviones, por si le pasa algo a Obama, ¿dónde está? En Asunción. O sea, es el patio trasero. Bien, de arrodillarse, ¿no? Sigamos. Chile. Bueno, en Chile, importante, cuatro mapuches, José, Héctor, Jonathan y... otro nombre, no, ni yo me entiendo la letra, iniciaron de vuelta una huelga de hambre. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y hermanos chilenos, que Ramón es el otro compañero que está luchando allí. Bueno, y están luchando por lo que hace mucho tiempo vienen luchando, porque no se les juzgue por la ley antiterrorista, bueno, y por los derechos a la tierra que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y por condiciones mínimas de seguridad y de reclusión que se encuentra, ¿no? Y también ya empezaron movilizaciones contra la ida de Obama, y ya empezaron las represiones en Chile, que no se andan con chiquitas. Es importante destacar los países que va a visitar Obama, cómo está haciendo una triangulación, y también cómo está poniendo su política a fondo. Por más que el imperialismo, a veces decimos que se cae porque económicamente no aguanta, si no lo empujamos no se va a caer. Bolivia. Bueno, Bolivia, Evo sigue dando algunos ejemplos, avanzando en ese camino, junto a su pueblo. Está pidiendo la extradición de 13 prófugos que están casualidad, algunos en Perú y otros en Colombia, que intentaron asesinar al presidente y a otros ministros, ¿no? Están los nombres en internet, esto se bajó a... se le pasó a Interpol, pero parece que Interpol no los puede tener, no sé, no los agarra. Colombia. Bueno, esto de Colombia es increíble. Tenemos que hacer un programa aparte de Colombia, ¿no? Pero estuvimos leyendo cómo el gobierno de Santos, genocida Santos y el genocida Uribe anterior, inventaron con marginados, que hicieron, agarraron marginados, que hay millones en Colombia. La pobreza, hay más de 6 millones de pobres, de marginados en Colombia. Agarraron los 4 marginados y dijeron, bueno, muchachos, le vamos a dar de comer, le damos alimento, etcétera, etcétera. Venga para acá. La gente se notó, loca de hambre. La disfrazaron de guerrillero. Le dijeron, bueno, ustedes vamos a hacer un simulacro, que son de la FARC, los vamos a filmar, esto y lo otro. Van a comer, le vamos a dar unos cuantos pesos. Y van a hacer como que son una columna de la FARC que se entrega. Hicieron todo eso, y los tipos recontentos. Después los fusilaron a todos. Y los pasaron por falso positivo. ¿Qué son los falsos positivos? Es por cada muerto rebelde o guerrillero que mata a un soldado, le pagan un dinerito. Mata al que venga. Con tal de cobrar un dinero, le pegan un tiro. A cualquiera lo disfrazan de guerrillero. Bueno, esto se descubrió ahora. Hay unas cuantas fiscales mundiales, de cortes internacionales, que están horrorizadas de esto. Pero igual, digo, no va a pasar mucho. Pero, ¿cómo inventan? Y cómo los medios de comunicación se prestan a esto, porque nosotros lo vimos acá en Canal 12 y Canal 10 pasar, que columna de la FARC del frente, bueno, no me sale el nombre, era de más hacia el lado de los Andes, se estaban entregando desertando de lo horrible que eran las FARC, porque pasaban hambre y los castigaban, y etcétera, etcétera. Y eran, claro, eran dos o tres, porque los otros ya lo habían fusilado a todos, ¿no? Bueno, eso es la noticia que tenemos del bueno de Santos, que también es amigo de Mujica. Y Uribe es amigo de Tabaré Vázquez, porque trotó por la Rambla de Uruguay con su custodia, sin que nadie supiera, ¿no? Venezuela. Venezuela, sí. ¿Vio que hay una huelga de hambre de estudiantes en Venezuela? Hay 10 estudiantes ahí que están haciendo una huelga de hambre. ¿Qué? Yo no sé cuántos millones son en Venezuela. ¿Cuántos millones de estudiantes habrá? Hay 4 o 5 estudiantes que están haciendo una huelga de hambre. Ya se sabe que estos huelguistas de hambre están bancados por la Embajada de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo que no se sabía, que ahora se descubrió, es que hay 3 banqueros. Uno que está en el extranjero, porque no puede entrar a Venezuela porque tiene orden de captura, que están bancando a esta gente. Se descubrió por medio de Wikileaks, o casualidad, datos y cuestiones ahí que vinculan a estos 3 banqueros con estos huelguistas de hambre. Pero luego, esto otro que le voy a decir, lo descubrimos ayer. Le sacaron fotos a algunos de estos huelguistas haciendo de noche en la madrugada, salían por un lugar de atrás, donde están haciendo huelga de hambre. Hay un carrito de hamburguesa, no de chorizo, como hay acá, y los tipos ahí, entrándole a una McBurger. Los huelguistas de hambre, a las 3 de la mañana, se estaban lastrando una hamburguesa. Bueno, esto solo, claro, denme un combo de huelga, les. Bueno, esto no son la gente que está promocionando CNN y todo esto, que están haciendo huelga de hambre en Venezuela, que son antichavistas. Una vergüenza tremenda. Haití. Bueno, Haití. Hoy son las elecciones en Haití. Trucha. De 2 que quieren ser presidente, que son re trucho, y elecciones re trucha. Pero lo más importante no son las elecciones. Tenemos que decir, porque si hay alguno capaz que llama y dice, vos, Luis, te olvidás de que hay elecciones, Federico, se olvidás que están, ¿dónde están? Lo más importante no es eso. Lo más importante es que llegó Aristide, presidente, que fue sacado por Estados Unidos. Volvió a la isla, hay enormes manifestaciones en apoyo a este hombre, y se le pone la piel de gallina a todo el imperio, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, que están así porque el pueblo está con este hombre, y van a volar a estos otros, los van a volar. Diga que Aristide ahí llegó con un mensajecito ahí medio de paz, vamos a ver hasta dónde pasa esto, pero hay que estar atento, puede ser que empiece a llegar buena noticia del pueblo haitiano. Creemos que entre todos igual se ha formado un frente importante dentro de Haití, con cosas claras, objetivos claros, como la liberación nacional y el socialismo dentro de Haití, que era de las pocas veces que se empieza a escuchar estas voces en Haití, digamos, ¿no? Honduras. Bueno, en Honduras es tremendo lo que está pasando también, vecino, vecina. Despido de sindicalista. Bueno, paro del taxi, paro del ómnibus, paro de lo que haya ahí en Honduras. Pero el otro día, paro de maestros, de profesores, maestros. Y bueno, y mataron a tortura a una maestra. Y todo esto le sirvió al Estado hondureño para decretar el estado de sitio en muchas zonas. Bueno, y hay que decir que el pueblo hondureño está muy organizado, muy movilizado, pero que el gobierno hondureño es un gobierno fascista tremendo, dictador, porque es un gobierno que está así por un golpe de Estado, con unas elecciones falsas, porque si había un golpe de Estado no podía haber elecciones. Y otra cosa, Honduras no va a reunirse con nadie el ALBA, pero no es que Honduras no se reúna con nadie el ALBA no se quiere reunir con Honduras. Porque la prensa lo sacó así. Honduras no se reuniría con los países del ALBA. Pero el ALBA lo dijo entrada, que no va a aceptar a Honduras reunirse nunca, porque no es un país democrático, es un país dictatorial. Y Honduras empieza a nombrar varios países con los cuales no se reuniría. Y nombra algunos amigos, como Perú, como Colombia, o casualidad. Habla algo de que podría reunirse con Brasil, y por allí deja entrever de que, bueno, nunca tuvimos nada en contra de Uruguay. O sea, que quiere decir que la Cancillería uruguaya tampoco vimos que respondiera nada, que dijera, no, con Honduras no tenemos negociación ninguna, pues es un Estado dictatorial, papá, genocida. No lo hemos escuchado, ojalá algún día lo escuchemos. Sigamos, compañeros. Cuba. Bueno, vio que el otro día le nombré tres agentes del Estado cubano, del pueblo cubano, que se le habían infiltrado a los americanos. Otro cuarto más. Los americanos no saben qué van a hacer. Todo cubano que vemos en Miami son agentes de Castro. Porque al final, o sea, bueno, este se llama el agente Robin, era el nombre de, como agente. El nombre de este revolucionario era Frank Carlos. Se había infiltrado dentro de un movimiento de artistas, y lo que le que pedían la CIA era empezar a formar grupos de artistas jóvenes, que se rebelaran contra el Estado cubano, que empezaran a escribir canciones, pintar cuadros, todo lo que pudieran hacer los artistas, crear obras y todo contra Cuba. Y cuando este hombre iba a la gente ahí a hablar, ¿no? con los artistas, todo, y le decía, no, pero es que hacen algo que ¿viste? No tenía apoyo, porque realmente no encontraba apoyo. Y le insistían, y le daban plata y cosas, bueno, está. Descubrió toda una ahí, las tramas estas que hace la CIA, y de chavo también, o sea que van cuatro agentes, como la CIA trabaja en todos lados, ¿no? En los artistas, en las telecomunicaciones, aquellos que querían traer radares en las tablas SARF, en las famosas madres, damas de blanco estas, que están todas bancadas por la CIA, y el otro en los deportes. Cuatro agentes, ¿no? Increíble, y los que más habrá, ¿no? Impresionante. ¿Usted quería decir algo? Habla. Bueno, buen día. Buen día. No, más que nada que presten atención a otro que han tocado, parece, también, que es Arjona, que en su país, cuando era chico, era perseguido por los militares, él y su familia. Arjona, Ricardo, sí, que sí. Canta a las mujeres. Sí. ¿Y ahora qué? Tiene una canción que se llama Habana, que es muy pegadiza, tiene un ritmo muy lindo, una melodía muy linda, y habla de que hay que construir un puente para que se abracen los que están en Miami con los que están en... Arjona, ¿y dónde es Arjona? Creo que Arjona es guatemalteco. ¿Y por qué no hace una canción de genocidio? Por eso. Y además, claro, como si lo que hubiera pasado en Miami fuera, no sé, que lo separó un terremoto o algo. Sí. Digo. Lo que no, pasó. Él está para las cuatro décadas y todo eso. Quería rescatar usted que habló de los artistas. Importante. De cómo este muchacho se está inclinando para ahí, ¿no? Ellos tocan todo eso. Lo que pasa es cuando se quedan sin argumento, ¿vio? El capitalismo es así. Y compra todo lo que anda en la vuelta, ¿no? A todo el que se vende, compra todo el que se vende. Sigamos, compañero. Guatemala. Estuve mirando también. Guatemala se habla poco. Hay gente que ni sabe que existe un país que se llama Guatemala. Con eso le digo todo. Estuvimos mirando una represión brutal en el pueblo de Pueblo Chic. Guatemala es un país donde la mayoría de su población es de descendencia indígena, y es también, al igual que Honduras, tremendamente fascista. Esta gente estaba reclamando tierras, reclamando para plantar ahí pedacitos de tierra. Bueno, una represión, una cosa impresionante, ¿no? Estos son los estados con los cuales, por supuesto, Estados Unidos, son los ejemplos de Estados Unidos, como ustedes preguntan. Y bueno, no sé, ¿tenemos algo más? El Salvador. El Salvador, sí. Bueno, esto sí que nos causa terror. Obama, este presidente genocida que acaba de ordenar el ataque a la población libia porque están matando civiles, va a visitar la tumba de Arnulfo Romero, Monseñor Arnulfo Romero, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Y lo asesinaron agentes fascistas de la CIA, pagado por la CIA. Y este hombre lo iba a visitar, va a escupir en la tumba. Ojalá exista la reencarnación, se recupere este hombre, Monseñor Arnulfo Romero, se levante allí, lo agarre el cogote y bueno, le haga lo que le tenga que hacer Obama. Porque este hombre que banca, ¿no? El presidente del imperio, el emperador Obama, va a visitar la tumba de Arnulfo Romero. Este hombre que lo único que hizo fue, como cura, manifestarse a favor de los pobres en un Salvador que estaba en plena auge revolucionario. ¿Sí? ¿Cómo no? Podemos recomendar entonces la película de Oliver Stone con la actuación de James Wood, Salvador, donde se muestra, se ficciona la muerte de Arnulfo Romero. Buenísimo. Y hay una canción de, se me va el nombre ahora, esta cumbia del panameño Rubén Blades. De Rubén Blades, que se llama El Padre No Funcionaba en el Vaticano, muy conocida, que está muy buena, que habla un poquito de la vida de este hombre. Bueno, vamos ya hablando de tema musical, vamos a un segundo temita. Hoy vinimos con todo, en homenaje a todos los compañeros del 26 que cumplen 40 años el sábado que viene. Me pasa Ejército del Pueblo de Aníbal Sampaio. Estas canciones se escuchaban antes. El compromiso, ardua tarea silenciosa que nació en el tiro suizo. Hay Navidad en los pobres de la Paricio Sarabia. Llegó el comando del hambre con la huella Tupamara. El ejército del pueblo riega con sangre la patria. Y así caen combatiendo Carlos Flores y Robaina. Santa Navique Castillo por la huella de la marcha. Logran ayuda expropiando en el banco de cobranza. A la huella de violar la legalidad burguesa. Y andan la huella del pueblo generando la conciencia. Se va la segunda. De la mano, ya conocen tu camino por tu huella Tupamaro, por la huella de Pacheco, paisanos anda el destino, entregando la nación al bolsillo de los gringos, pero el pueblo ya lo sabe que la huella justa y clara, la huella de José Artigas es la huella Tupamara, la huella anda clandestina por donde anda no se sabe. Por el pueblo protegida cruza los montes y calles. ¡Bueno! La justicia popular al vende patria al banquero le ha reservado una huella que va a la cárcel del pueblo. Pasamos la vía de comunicación por si algún vecino quiere comunicarse. 095-004-710, www.quetalamigos.tk, 095-235-869 y el mail que es quetalamigos.radio@gmail.com. A continuación el resumen semanal del resto del mundo, Japón. Bueno, Japón, no vamos a decir muchas cosas, vecino vecina, porque a usted ha visto japoneses por todos lados. Lo que sí que vamos a decir nosotros, no lo vamos a tomar de pelo como algunas radios que nos indignaron y algunos programas de televisión que utilizan la tragedia en Japón para vender, mostrando la miseria, los desastres que hay en Japón. Pero nos indigna un amarillista programa de radio que está todos los días de mañana en una FM, que habla un tipo que tiene una voz muy ronca, o sea, hace el ronco, que es un fascista, que tomaba el pelo a los japoneses que están muriendo, riéndose de la tragedia humana y riéndose del problema en Libia, porque quien se ríe de la desgracia ajena no es una persona buena. Y lamentablemente, yo lo escuché, porque iba en un ómnibus, donde iban guarda y chofer con eso a todo lo que daba, y uno miraba lo que era el guarda, lo que era el chofer, lo que podía tener en la cabecita esa gente, para escuchar eso, ¿no? Es lamentable que no, incluso nos obliguen a escuchar esas cosas, porque yo no quería escuchar, pero lo escuché, y me prendí, y quiero que, solo eso quería decir Japón. Y lo otro, una pregunta que nadie hace, que hoy en el Diario de la Juventud lo tenemos acá, creo que hay algo de eso, es ¿qué pasó con los desechos nucleares que estaban enterrados en Japón? Porque si esos desechos nucleares, que nadie dice dónde, qué pasó, salieron al mar, como deben de haber salido, el mar hoy está sumamente contaminado. Y habría que estudiar las corrientes, etcétera, etcétera, para eso, se dije, para prevenir a la gente de donde vaya eso. Nada más. Chico, Gustavo. Usted debe haber escuchado Océano FM. Darwin. No, yo le hago propaganda a los fascistas. Sí, no, no, pero vamos a marcarlo. Darwin de Bocatti, que no recuerdo el nombre ahora, pero en su momento, o hasta hace algunos años, capaz que este año, escribía también en Agarrate Catalina. Mire usted. Sí. Dios los cría y ellos se juntan. Correcto. Y también los chistes que se hacen con tsunamis y terremotos. Claro, y claro, toda esa pavada. Con todas estas cosas, sí. Y lo de Japón, recordemos, ocurrió en un día trágico como todos los días, donde muchos niños murieron en América Latina, donde muchas especies vegetales y de animales se extinguieron. En ese mismo día ocurrió eso, ¿no? Aunque la prensa... Y le voy a decir algo más. ¿Sabe con qué se especula? Que no es la primera vez que vamos a hablar de esto y alguien nos va a decir que estamos locos. Ya lo habíamos hecho también cuando Haití. La agencia de inteligencia rusa hace muchos años viene denunciando que Estados Unidos tiene un arma que puede modificar, que lanza desde un satélite, una onda, que modifica el comportamiento de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Un arma y que tiene un arma, o tiene un arma que puede hacer, generar terremotos. Y que ya había generado dos terremotos en pequeñas islas del Pacífico anteriormente, como prueba, y que la prueba superior fue Haití. Bueno, esa misma agencia rusa dice que esto fue generado, que no fue la naturaleza, que fue generado por Estados Unidos para hacer caer la economía, por supuesto, y pasar como pasó hoy la economía de Estados Unidos a levantarse un poquito más. Por la desgracia japonesa. Son suposiciones, nadie tiene la prueba, pero no hay que descartarlo. Lidia. Bueno, Lidia, ¿qué vamos a decir también que usted no haya escuchado, Lidia? Usted escucha todo lo que dicen los amarillos, todo lo que dicen los que están. Porque todos los niños que ya están muertos en Libia y ancianos, todo, porque a usted no le van a decir que murieron civiles, pero ya hay cantidad de civiles muertos. Porque se están bombardeando los barrios en Libia y no lugares estratégicos, como dicen ellos. Y si usted entra en internet y busca un poquito en algunos canales no oficialistas, va a ver que es así. Por ejemplo, entre en Telesur y algo de eso se va a enterar. O busque por el Chacira, que si bien no es amigo de Libia, es bastante neutral. Todos los canales de televisión también que promocionaron el ataque a Libia tienen las manos ensangrentadas con los niños y civiles que están muriendo hoy en Libia. Porque el emperador Obama dio la orden desde Brasilia. Pero todos los cómplices son todos los que promovieron durante todos estos días canales de televisión, de radio, en el mundo, que promovieron el ataque a Libia. Libia debería definirse entre ellos sus problemas y no con los de afuera. Pero así están las cosas. Bahrein, por ejemplo, este señor que dijo usted que no se llama el Pato Darwin, Pato Darwin, vamos a ponerlo. Sí. Porque por lo cruel y fantasma que es. Pobre pato. Sí, pobre. Pobre los patos. Pobre los patos. No escuchamos que digan nada de Bahrein, que van más de 6 muertos. Bahrein, un pequeño país con muy poca gente, donde los chiitas se levantaron para pelear en contra de un gobierno que es sunita, que son minoría, hay una diferencia religiosa allí, pero la mayoría, vamos a suponer que son, creo que son 700.000, bueno, 650.000 son chiitas y 50.000 son suníes. ¿Quién gobierna? Los suníes. ¿Puesto por quién? Por los Estados Unidos hace muchísimos años. ¿Qué hicieron los chiitas? Se rebelaron y salieron a pedir. ¿Qué salieron a pedir? Pan, libertad, justicia, lo que piden siempre los pobres en el mundo. Pan, justicia, libertad, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Se la veían negra, porque le veían venir, ¿viste? A lo mejor la mujer iban todo de negro ahí, eso, así que la veían negro en serio, ¿no? Y van para adelante, andaban con armas y todo. Bueno, ¿qué pasó? hay una coalición en el Golfo Pérsico, hay una coalición también de países pro-yanqui, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, todos los que manejan el petróleo, fueron e invadieron Bahrein. O sea que Bahrein ahora es un país invadido, sobre todo por Arabia Saudita, en estado de sitio donde está matando a la población. No escuchamos ningún canal que diga esto, que diga que allí hay un golpe de estado de otro, una invasión. Porque cuando Irak invadió Kuwait, todo el mundo lo dijo. Ahora invadieron este país y nadie lo dice. Ahí son las dos campanas diferentes, vecinos que decimos. Y como siempre, las campanas son a favor de los que tienen plata y no de los pobres. Yemen. Bueno, Yemen, 300 muertos. 30 muertos, perdón. 30 muertos. Van, entre ellos un niño de 12 años. Hay como 100 y pico heridos. También hay una revuelta tremenda en Yemen, donde que pide la gente pan, libertad, justicia, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo reprime? El gobierno yemení, que tiene como 30 y pico de años en el poder. Nadie dice nada del gobierno yemení, que tiene 30 y pico de años en el poder. ¿Quién lo apoya? Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera. Con casualidad. Túnez. Bueno, Túnez salieron miles. Vio que en Túnez hubo una revuelta hace poco. Hubo. Que tampoco se habla más de Túnez. Una revuelta tremenda. Tiraron un gobierno, sacaron un ministro, quisieron poner a otro, lo sacó y después lo vuelta. Allí están organizados en una coalición, no me acuerdo cuánto es, que es una coalición bastante ahí avanzada. ¿Y quién los va a visitar? Hillary Clinton. Millones en la calle, se la querían comer, cruda. Pasó el aeropuerto, salió, dice, se voló. Un ejemplo, los tunecinos. ¿Y cómo acá? Lo que hay que rescatar de Túnez, hay que leer un poco la historia de Túnez, cosa que nosotros estuvimos haciendo en estos días, no la historia oficial. Siempre hay que leer las dos campanas. ¿Cómo acá hubo un partido parecido a un partido que después vamos a entrevistar acá, que resistió durante años, con gente en la calle, en la resistencia, estudiando el marxismo-leninismo, y aunque decían que son cinco gatos locos, ustedes lo van a... ¿Cómo esa gente hoy es la que encabeza todas esas luchas? ¿Y cómo al tener un grupo organizado mínimo, organizado, pudo organizar al resto del pueblo para enfrentarse en los momentos decisivos? Ejemplos a tomar. Irak. Bueno, Irak también se contagió. Vio que como todo el mundo árabe, ahí, vamos a darle bomba, se tenía que contagiar Irak. Y bueno, y salió una revuelta también tremenda. Lo único que allí en Irak están las tropas estadounidenses, que también estuvimos leyendo algunas cosas. ¿Usted sabe qué domina Estados Unidos? Las tropas estas de la OTAN, todo esto. ¿Qué dominan en Irak? Donde hay un cuartel, las tres manzanas a la vuelta. No domina más nada. Después tienen cientos de cuadras, de kilómetros, que no dominan. No pueden ni ir los tanques. Vio que van en unos tanques que... Usted dice, ¿qué le van a pegar si no le entran? Ni los mosquitos entran ahí. Porque no vio cómo está. No pueden ir más de tres cuadras, cuatro, porque... Algunos vuelan, boleta. Cuando se van, vio que cuando hay cambio de soldados, tienen que hacer un operativo militar tremendo, muy grande, para hacer el relevo soldado. Es una cosa increíble, con toda la tecnología que tienen. Irán. Bueno, Irán, lo más importante de Irán es que retiró al embajador de Bahrein. Irán es como, si Irán sopla, ese aliento llega a Bahrein, pues están enfrente, ¿no? Entonces es importante lo que haga Irán allí, y retiró el embajador de Bahrein, lo primero que hizo ante esta invasión, y ya, bueno, se ha pronunciado bastante, ¿no? Sigamos. Gaza. Bueno, en Gaza le vamos a decir solamente esto, una cosa, estuvimos leyendo un artículo importantísimo donde también todo esto hay de revolución en Arabia Saudita, ni hablar que a Gaza, el pueblo palestino, hace años que está impregnado todo esto, ¿no? Pero como también le hace un bien saber y sentirse partícipe de todo esto, y que saben ellos que están por el buen camino en la lucha, y bueno, hace un poquitito de alivio allí, al poder entrarle algo por Egipto, de comestible y esto, pero ya están para salir en camino la flota de la segunda flota de la liberación. la cual apoyamos desde los micrófonos de ¿Qué tal, amigo? Y vamos a mandar algún mensaje, alguna cuestión ahí, aunque quieran venir los sionistas a invadir este pequeño estudio. Resistiremos. Estados Unidos. ¿Y qué vamos a decir de Estados Unidos? Yo qué sé, si tenemos así tantas cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, en Wisconsin, que tuvieron 70 días peleando y manifestándose, etcétera, etcétera, el gobernador igual firmó coso y tárrate. Lo congelaron, no hay más sindicato en Wisconsin. Los aumentos salarios lo van a dar cuando quieran, quien quiera, como quiera. Pero se evidencia, sí o sí, un crash bursátil. Estuvimos leyendo algunas cuestiones económicas, de todo eso lo vende. Y estuvimos leyendo algo sobre Michael Moore, importante porque nos dijo el compañero Gustavo que iba a traer más adelante alguna noticia sobre Michael Moore. Y estuvimos leyendo Michael Moore, hace denuncia de que Estados Unidos no está en quiebra, de que esto es una bola financiera para que los pobres, como siempre, los pobres paguen y los ricos se salven. Y decir que Obama dio la orden para atacar a Libia, ¿no? Que el principal genocida hoy del mundo es Obama. Egipto. Bueno, en Egipto, si usted quiere buscar, busque por internet, ponga Egipto, cárcel y cárcel, algo así por ahí, pues, entre tortura, algo así, entre tremendo las cárceles, las cámaras de tortura que tenía Mubarak, hombre que hacía 40 años que reinaba, que nunca habían dicho, empezaron a decir que eso cuando el pueblo lo tiró, y que Estados Unidos lo apoyó hasta el último momento. Hay fotos porque el pueblo entró, vos te acordás que a mí me torturaron en tal lado, decía, vamos para ahí, vamos a entrar, y la gente fue y se mandó, y a mí me pegaron en tal lado, vamos, y la gente va y invade, una cosa así buenísima, ¿no? Y entonces le levantó, y los policías dicen, no nos lleven los archivos, que no. Le llevan los archivos, le llevan la cafetera, le llevaron todo. No dejaron nada. Entonces ahí, los archivos de cómo torturaban, quiénes los entrenaban, todavía no salió todo eso. Está saliendo recién la. ¿Quiénes son los principales maestros de todo eso? Hay dos países. Sí. Si la adivinan, les doy un mate. A ver, Gustavo, dígame. Y seguramente para los canales de acá deben ser Cuba y Venezuela. No. Ah. No, los que enseñaban, todo muy bien, los que enseñaban a torturar eran Israel y Estados Unidos. O casualidad, amigos del PP. Bueno, hay que entrar, hay que echar esas cosas, y bueno, y decir que la coalición juvenil, así como la llaman, está en grandes diálogos con los hermanos musulmanes, que son, viene a ser lo que hoy por hoy tienen la ofensiva, digamos, ¿no? En Egipto. Y bueno, van las cosas ahí, no está fácil para Estados Unidos ahí. Ya no gobierna Estados Unidos ahí. Por lo menos por ahora. Bueno, ahí han abierto ahí unos pasajes para Gaza, dejaron pasar las tropas iraníes, así que hay unas grandes aperturas. Bueno, y lo último, que usted no tiene más nada ahí. No tengo nada. Yo tengo algo más. Pakistán. Tampoco usted, cuando dicen Pakistán es porque los pakistaníes, hubo un pakistaní que se puso 40 bombas y voló algún americano. Que no estaba el americano comiendo hamburguesa en Irán, en Pakistán. Estaba como tropa invadiendo Pakistán. Ahí está. Bueno, pero ¿sabe qué hicieron? Vio que los americanos tienen unos aviones que los dirigen. No tripulados. Unas botijas ya lo deben de tener en Estados Unidos jugando jueguitos. Se ven que están aburridos y bombardearon una población en Pakistán y mataron 44 civiles. Una pavada. ¿Usted lo escuchó en algún canal esto? Bueno, el martes, por ahí de la semana pasada, sucedió esto y Estados Unidos pidió disculpas, nada más. ¿Hemos terminado por hoy la noticia? Pase usted, si diga. Una cosita nada más para aclarar a la gente, el personaje es Darwin Desbocati y el señor se llama, que actúa con total impunidad en las mañanas, Carlos Tancos, y escribió en La Catalina, no sé si este año, pero ha escrito y bueno, es un tipo referente en La Catalina. Mire usted. Bueno. Pasamos a una publicidad, después venimos con la verdad ofende, compañero Walter Hugo. Llévenos, como dice Gustavo, ¿por dónde? Gustavo. Y bueno, por esos caminos que usted solo conoce. Thank you. América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, yanqui gojón, yanqui gojón, yanqui gojón. Gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen: gringo, gojón. Yankee, gojón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, construcción y afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Bueno, volvemos entonces en la mañana de Corsaria 96.7. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Y bueno, arrancamos con las actividades que tuvimos y que tendremos, ¿no?, por estas semanas. No sé, Federico, ¿qué nos puedes informar? Y que, como siempre, Federico estuvo ahí. ¿Quién más, si no? Bueno, en realidad... Carrera, usted cuando entre a cualquier lugar que haya luchadores, mire para el costado, Federico va a estar ahí. Bueno, en realidad no estuve ahí, pero estuve estudiando en la facultad. Oh, muy bien, estuvo ahí entonces. Bueno, entonces, para las próximas semanas tenemos el FLISOL 2011, que la inscripción y asistencia al evento es totalmente libre y gratuita. Se realizará el sábado 9 de abril en la Regional Norte de la Universidad de la República, en Rivera 1350, en Salto, Uruguay. Será de 12 a 20. Habrá instalaciones, charlas, regalos y sobre todo software libre. No te lo pierdas. Pueden entrar en http://www.linuxsalto.org. Y el FLISOL es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Okay. Es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005. Y desde el 2008 se adoptó su realización el cuarto sábado de abril de cada año. En 2011, por única vez, será el día 9 de abril. Su principal objetivo es promover el uso de software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo. A tal fin, las diversas comunidades locales de software libre en cada país, ciudad y localidad organizan simultáneamente eventos en los que se instala de manera gratuita y totalmente legal software libre en las computadoras que llevan los asistentes. Además, en forma paralela se ofrecen charlas, ponencias y talleres sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al software libre, en toda su gama de expresiones, artística, académica, empresarial y social. ¿Quién lo organiza? La comunidad de software libre en Latinoamérica, conformada por personas y grupos de diversa índole, con el apoyo de otras entidades, principalmente educativas, y algunos patrocinadores de los eventos en cada localidad. ¿A quién está dirigido? El evento está dirigido a todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y aún personas que no poseen mucho conocimiento informático. Es gratuito y libre. ¿Y qué beneficios obtiene? Se tiene la oportunidad de instalar software libre en tu computadora, apreciar que es una real y segura alternativa a otros modelos de desarrollo y distribución de software. Bueno, se puede conocer las experiencias, desarrollos, investigaciones de grupos y entidades en torno al software libre. Tal vez encuentres una alternativa, solución en software libre para ti, tu empresa, colegio, universidad e incluso para tu gobierno. Podrás aclarar tus dudas acerca de los temas relacionados y quizás encuentres en el software libre una alternativa de investigación, empleo y desarrollo tecnológico. Software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, o sea, Fundación de Software Libre, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y distribuir el software. Dentro de toda esa información valiosa, ¿podemos repetir? Sí. Lugar, tranquilo, fecha, y algún datito más. Bueno, el que tengo hasta ahora es el sábado 9 de abril. Sábado 9 de abril. En Rivera 1350, Salto. Es en Salto. En Salto. Departamento de Salto. De 12 a 20 horas. 12 a 20 horas, bien, una jornada extensa. Pero hay que destacar que por ahora me llegó solo este, que es el sábado 9 de abril se va a realizar en Salto. Pero también se va a realizar en otros departamentos, otras ciudades. Que puede incluir Montevideo. O sea, a medida que vaya avanzando el tiempo van a irse sumando eventos. Que cada uno puede organizar su evento en su ciudad y hacerlo. Bien. Y una página, nada más para el... Y la página es www.linuxsalto.org. Espectacular. Bueno, Federico, ¿tenemos alguna otra actividad por ahí? El miércoles 23 de marzo, a la hora 19, en el Centro Cultural de España, en la calle Rincón 629 de Montevideo, en el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves a los derechos humanos y dignidad de las víctimas, los familiares de desaparecidos invitan al lanzamiento de su página web, que es http://familiaresdedesaparecidos.blogspot.com. Muy bien. El jueves 24 de marzo, a la hora 18:30, en la Casa Cultural Uruguay Suecia, AMULP, en Canelones 929, va a haber un seminario que se llama La deuda externa y el desafío de la construcción de un nuevo relacionamiento económico y social entre los pueblos. Exponen el economista José Antonio Roca y el contador Dardo Arigón. Es una actividad de carácter abierto. Y una pequeña descripción dice: el 16 de julio de 2010, nuestro medio realizó un seminario con el que festejó su 18 aniversario como diario, o sea, el diario de la juventud, ya que hubo una primera etapa de 7 años como semanario. En ese momento anunciamos la pretensión de que ese evento fuera el puntapié inicial para una serie de seminarios en los que analizáramos y discutiéramos en conjunto con representantes de partidos, movimientos, personalidades del pensamiento antiimperialista, distintos temas que nos pusieran en el cambio de la construcción de una nueva realidad. El tema de ese primer evento fue Uruguay, el retroceso de la nación independiente a la nueva factoría colonial. Hoy, en el marco del 40 aniversario del movimiento 26 de marzo, La Juventud y el semanario Liberación asumen el desafío de organizar un semanario con otro tema que nos parece también de gran importancia por su significación y consecuencias, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Se trata del endeudamiento externo e interno. Muy bien, así que recordamos, jueves 24 de marzo, hora 18:30, Casa Uruguay, Suecia, AMULP, en Canelones 929. Correcto. ¿Seguimos con alguna otra actividad? El jueves 24 de marzo también, a la hora 19:30, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que es Jackson 1409, esquina Rodó, la agrupación Mundo Natural, Agrumuna, invita a la charla que dictará la ingeniera química Graciela Romero sobre los transgénicos en nuestra alimentación. La entrada es gratis y por informes pueden llamar al teléfono 2401-6106. Recordamos el día de nuevo. El jueves 24 de marzo a las 19:30 en Jackson 1409. Recordamos también que pueden llamar al 2403-6559 de 10 a 16:30 y ahí pueden comunicarse con Mario Trapani o con Héctor Morales, también pedir la publicación El Hacha. Y acá en Colón pueden hablar con Enrique de León, que está acá en estudios, al 2320-1591, 2320-1591, para votar la lista 2. Y bueno, para que le expliquen un poco por qué hay que cambiar las autoridades en el tema de los pasivos en el BPS. ¿Alguna otra actividad, Federico? Sí, del SWAT, UNOT, PIT-CNT, un plan de lucha aprobado por la Asamblea General del 12 de marzo, ya pasó el viernes 18 de marzo, paro desde las 17 horas, concentración y marcha desde el local sindical en Clemente César 2291, realizando trancazos en puntos relacionados con el conflicto. Esto se va a reiterar el viernes 25 de marzo, desde las 17 horas, desde Clemente César 2291, una marcha realizando trancazos. Y el sábado 2 de abril va a haber paro desde las 16 horas y asamblea general para implementar el trabajo a reglamento. Los trabajadores estamos en conflicto, la participación define. Y el sábado 26 de marzo, a las 17 horas, en Durazno y Paraguay, se realizará el acto 40 aniversario del movimiento 26 de marzo, Lo Nuestro es Nuestro del Pueblo, 40 años consagrados a la lucha por la liberación y el socialismo. Ibero Vive, Asamblea Popular. Sí, en cuanto a esto tengo acá el recorrido del ómnibus que va a sacar los compañeros del 26 de marzo, así nos estaremos subiendo en ese camino, para acompañar a tus compañeros. El ómnibus sale a las 17 horas del Puente de la Paz, sale 17 horas en punto, o sea que los que suban, todos los compañeros que estén en el camino, vecinos, amigos que nos quieran acompañar ese día, tienen que subirse, tienen que estar en punto, porque el ómnibus es puntual, sale a las 17 horas del Puente de la Paz. Desde allí va hasta Camino hasta la UTO, Camino Colman, ¿no? En Colman dobla hacia la derecha, rumbo al Zamboa. En el Zamboa entra por la calle Guanahani, hasta la avenida Lezica. Sube por Lezica, hasta el Liceo 62. En el Liceo 62 toma Calderón de la Barca hasta Lanús. Por Lanús hasta Garzón, de Garzón este ómnibus va hasta Aparicio Saravia, y de allí, de Aparicio Saravia hasta Estación Peñarol, desde Estación Peñarol por la avenida Sayago hasta Millán, y de Millán al acto. Nos dicen los compañeros acá que les quedan 15 lugares nomás para llenar el ómnibus, que confirmar la presencia al 095-004710, volvemos a repetir, 095-004710, y al 095-939-354, 095-939-354. El ómnibus lleva a todos los vecinos y vecinas que que vayan y los trae por la misma ruta al término de este acto popular, ¿no? Recordamos nuestra página www.quetalamigos.tk y pasamos un teléfono más por temas ambientales de la zona, el ingeniero Cordano. Es un teléfono que nos dio la asamblea del Callejón de la Universidad. 2902-6501, 2902-6501. Si alguien tiene alguna actividad más para... No, creo que no, que pasaríamos a la publicidad y después una canción, el abrazo, ¿puede ser? ¿Cómo? Muchas gracias, Valdez. Hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, construcción y afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Con el Caribe se dan la mano, y así como dos hermanos, con entusiasmo y mucha alegría. Estamos por el 2320-5004, estamos en Corsaria, 96.7 del dial, en el programa ¿Qué tal, amigos? Y bueno, damos paso a una primera entrevista que Luis nos va a hacer el favor de presentarla. Sí, estamos con Delma Lacuesta, compañera de la coordinadora jubilado de la zona Colón, de Lezica, Abayubá, bueno, toda esta zona acá. Compañera, un poco para que explique por qué hay que votar la lista 2, que es la que usted representa, la que nosotros estamos promocionando también desde esto, humildemente de estos micrófonos. ¿Por qué votar la 2 y no votar las otras listas que hay, no? Buenos días, compañeros jubilados, pensionistas. Nosotros estamos promocionando, no, estamos invitando como deber cívico y ciudadano de votar la lista 2, porque no dependemos ya de un gobierno hambriador que nos está quitando lo que nos entregó de ahora en enero, la poquita aumento que nos dio en enero, ya nos habían quitado en diciembre. Entonces no estamos de acuerdo, estamos también pidiendo el aguinaldo que nos sacaron hace muchos años. Ustedes recuerdan, vecino, en la época de la dictadura, cuando se sacó el aguinaldo, nunca más se repuso. Pedimos que se deroguen las AFAP, porque los jubilados estamos pagando todas las cosas de las sociedades, estamos pagando el 1% por la vivienda, pagamos y pagamos y pagamos de nuestras humildes jubilaciones, pero a cambio recibimos una limosna que no nos alcanza ni siquiera para comprar nuestros medicamentos, porque si bien no salimos, como dice el señor Mujica, que los jubilados no salen todos los días a la calle como los trabajadores y no gastan tanto, sí, señor Mujica, salimos a la calle, salimos a buscar nuestros medicamentos, tenemos que andar de un lado para el otro buscando los medicamentos porque no hay, y entonces gastamos, tenemos gastos, porque somos viejos tenemos más nana y gastamos más, aunque los doctores nos mandan a comer más sano. Ahora no nos dan la receta para decirnos cómo tenemos que comer más sano cuando no podemos ni siquiera comprar medio kilo de carne picada. Nosotros votamos las 2 porque pensamos que este gobierno hambriador que tenemos, estos gobernantes del BPS y del que tenemos en el Uruguay, ya no están para que los jubilados los sigamos votando, los sigamos apoyando. Nosotros no queremos bailecitos, ni queremos ir a una chacrita por San José y que nos descuenten todos los meses unos pesitos, y con eso nos llenamos la panza una semana y después venimos a las casas y con el arroz solo no nos llenamos porque ya se nos agrandó el estómago. Y entonces por eso no votamos otras listas y votamos la 2. Que quiera votar la lista 2, ¿cómo tiene que hacer? Si no tienen lista o algo. Nosotros estamos en la Plaza Colón, vamos a estar jueves y viernes de tarde de las 4 a 6 de la tarde con las listas, y de esto se va a encargar ahora el coordinador de la zona, el señor Enrique de León, que está más al tanto que yo. Yo por ahora le digo, vecino, que aunque es obligación votar hasta los 75 años, es obligación cívica y moralmente, aunque tengamos 90 años, si podemos ir a votar, vamos a votar, porque una vez estuvimos callados, no nos podemos seguir callando más. Gracias, vecino. Bueno, muy bien. Ahí está la compañera de la Cuesta. A ver, Gustavo, ¿va a hacer algún comentario sobre esto? Tenemos el teléfono de Enrique de León, uh-huh, que es 2320-1591, 2320-1591, y algunas puntitas. Recordar que nosotros, como trabajadores, aportamos en el aguinaldo, tenemos el aporte jubilatorio también. Exactamente. Los militares cobran aguinaldo por la jubilación. Los jubilados militares cobran aguinaldo. ¿Los jubilados militares cobran aguinaldo? Sí, correcto. Es un dato que ayer me lo recordó Walter Hugo. Qué cosa buena, ¿no? Bueno, le voy a decir una cosa. Usted trabaja. Sí. Federico trabaja. Acá trabajamos todos. Estamos acá. y casi todos aportamos, algunos no pueden estar haciendo alguna changa, pero todos aportamos. Y como trabajadores, yo no tengo representante, porque la única lista que hay de los trabajadores, no sé ni el número, no me interesa tampoco, es la que representa al PCNT. O sea, se reunió la mesa representativa de PCNT y nombró a un tipo que creo que hace años que está ahí, que no sé si alguna vez hizo 8 horas de trabajo, y lo nombró. Dijo, este es el representante de los trabajadores. No discutió ningún centro de trabajo, así que la gente quería que fueran los trabajadores que aportan al PCNT, etcétera, etcétera, querían que fuera ese hombre. O sea, fue medio no, fue dictatorial. Tiene que ser este, porque este ya está, es este, el amigo nuestro, y va ahí, ¿no? Entonces, nosotros, que somos trabajadores, que no tenemos representante, lo que vamos a hacer, en mi caso, no sé usted, Gustavo, yo no lo voy a coaccionar. Yo le voy a decir lo que va a hacer Luis Eduardo Pérez, trabajador de la construcción, con aporte al BPS, y que tiene que ir a votar, porque es obligatorio. Además, yo lo que voy a hacer es voy a tomar la lista que está ahí, que va a estar ahí, y la voy a romper y voy a anular mi voto. Si usted, vecino, le parece que le pasa algo similar a lo que me pasa a mí, que no se siente representado, que le parece que el PCNT ha traicionado, como viene traicionando hasta ahora, sus intereses, etcétera, etcétera, anule el voto, porque si usted lo deja, van a decir, toda la gente que tenemos a favor nuestro. Pues si usted le anula el voto, lo rompemos y lo anulamos, es un voto como castigo, una forma de decir, bueno, no estamos de acuerdo con ustedes. Ya que nos obligan a ir a votar, pues si no nos obligan a ir a votar, no iría nadie a votar. En mi caso no estoy en el padrón electoral porque estuve un tiempo sin trabajo y tenía que hacer changas. Ajá. Entonces, del 30 de junio del 2010 hacia atrás no tengo un año, como eran los requisitos que pedían. Y relacionado a eso, me acuerdo de declaraciones de Topolanqui, Siniestra. Nosotros tendríamos que averiguar, cuando los trabajadores salen de la planilla, salen del registro de BPS y están cobrando un seguro por desempleo, si realmente no están trabajando en la empresa o si realmente no tienen un trabajo y no aporta. Entonces nosotros tendríamos que ir y visitarlos en las casas. Sí, con la compañía de Topolán. Sí, hace que tiempo. Que trabajó toda la vida. Que nadie sabe. Nadie sabe que trabajó la señora Topolán quieta, ¿no? Creo que es... Por eso hacen una buena pareja. Creo que tendrán 4 o 5 horas de trabajo en su vida, más o menos con el esposo. Juntos, ¿no? Separados, ¿no? Bueno, pero tenemos a Enrique de León, representante de la lista 2. Antes le voy a decir, hace rato me mandó este mensaje Pablo, que nos saludaba hoy, ya ni me acuerdo ni por qué. Aníbal también, como fue en el arranque del programa. Un celular que termina en el número 43 nos decía que a Federico no hay que mandarlo a actividades anarquistas, y nosotros le contestamos que este es un programa libre, el enemigo es muy grande, y es el mismo, por lo tanto tenemos y tenemos libertad en la información nosotros. Y todo el que nos quiera llamar para criticarnos, también lo sacamos al aire, tanto para darnos para adelante como para criticarnos, porque acá no le cortamos el micrófono a nadie. Aceptamos todo lo que nos pide la radio en cuanto a formas técnicas, trabajo, etcétera, etcétera, a pagarle al operador y todo esto, que tenemos que hacerlo. Pero no, lo que no vamos a aceptar es censurar a nadie, por cuestiones ideológicas. Nosotros acá traemos a quien queremos, no le vamos a preguntar a la radio a quién podemos traer o no, y a quién podemos pasar o no. O sea que nosotros, si el compañero quiere ir mañana a hacer un reportaje, no sé, a los maoístas, se lo va a hacer, quiere hacer un reportaje a los bolcheviques, que tenemos que traer a la gente del Partido Bolchevique acá a hacer un reportaje, que van a aprender mucho, y sobre todo sobre el tema de la carne, muchísimo van a aprender. Tendríamos que traerlo, como también los compañeros anarquistas, venido en Macu, el otro día estuvo en Macu acá, que tremendo anarco, anda con todo acá. Y lo trajimos acá, eso yo no me importa si es anarquista o no es. Un compañero que está luchando, se le jugó la ropa ahora en el conflicto del gas. Y el enemigo, él es el mismo que el mío, el imperialismo y el capitalismo. Capaz que más adelante, cuando estemos en otras instancias de la lucha, discutiremos otras cosas, pero en este momento, ¿qué vamos a discutir? Si vamos o no vamos porque él es anarquista, o yo soy simpatizante del 26 de marzo, no, señores. Jorge nos mandó saludos, y le decimos a todos los compañeros que ya está el diario La Juventud para el que quiera venir a buscar, y que hay lista de la 2. Acá me está votando Enrique. Enrique, ¿por qué hay que votar la 2? Bueno, buenos días a los oyentes de Corsaria, muy especialmente a los jubilados pensionistas, a quienes nos vamos a dirigir hoy para exhortarlos a votar la lista 2. Bueno, yo pienso que, como dice acá un volante editado por nuestra coordinadora, para estar bien representados, para estar representados de verdad en el directorio del Banco de Previsión en los próximos 5 años. Nosotros en primer lugar vamos a dar las personas que integran, los compañeros que integran la lista 2. Son todos viejos luchadores, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Durante su etapa de trabajadores y ahora en la etapa de jubilado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en primer lugar tenemos al compañero secretario general de la coordinadora, Héctor uh-huh. Morales. Sí. Tenemos una compañera, Irma Mateos, ex trabajadora textil. Uh-huh. Tenemos a otro viejo luchador del gremio del correo, Alfredo González. Uh-huh. Después tenemos un par de compañeros que son del interior, Raúl Sabela de Salto y Carlos Urán de 33. Y por último un compañero secretario general del gremio de jubilados municipales, Carlos Laino. Estos serían los candidatos que presenta la lista 2. Nosotros queremos decir en primer término, siguiendo esto, que el próximo lunes, mañana, ¿verdad? A las 14:30 horas, la coordinadora va a hacer entrega ahí en la frente del Palacio de Justicia, ¿verdad? Donde era la antigua onda que funciona en los juzgados, va a ser entrega de las firmas que se han recogido para restituir el aguinaldo. Acá, en cuanto a este punto, no sé si algunos compañeros están enterados, nosotros lo habíamos mencionado en una entrevista que habíamos tenido acá con el compañero que participó, el compañero Trapani, de la dirección de la coordinadora, de un volante que había sacado acá un comité de la zona de Peñarol, de la UNAF, donde nos trataba las personas, es decir, en definitiva la coordinadora, que estaba recogiendo esa firma poco menos que de delincuentes, ¿verdad? Y decimos que la demagogia de la UNASPU no tiene límite, ¿verdad? Nosotros ayer por medio de un vecino que le mandaron por correo un folleto, le voy a decir una cosa, Rick, que no lo quiero poner nervioso. Pero tiene 10 minutos para convencerme por qué tengo que ir. Si fuera jubilado, ¿por qué votar la lista 1? No, pero quiero decir esto. No me convence. Yo en este momento, vamos a suponer que yo estoy convencido de que tengo que votar la lista 1, porque me mandaron esto muy lindo, el folletito. 10 minutos, convénzame. ¿Por qué votar la 2? Me tiene que dar 10, 7, 8 razones fuertes. Y bueno, hay que votar la lista 2 porque, es decir, la única lista que, la única de la coordinadora, la única organización que se ha movilizado. Se movilizó para entregar 13.000 firmas que pedían una jubilación mínima de 12.000 pesos. Ahí me va convenciendo. Ahí se movilizó. Para pegar 12.000 pesos los jubilados, mínimo. Ahí vamos. Fuimos al Ministerio de Trabajo, sí. Que recibieron la firma una secretaria, no la recibió el ministro. Esperamos la contestación 20 días más o menos, no se resolvió nada, no tuvimos ninguna respuesta. Hicimos otra movilización a la sede de la presidencia, en la Plaza Independencia, donde cortamos el tránsito ahí. Se entregó una, el presidente no estaba, se entregó una carta a uno de los secretarios, que hasta ahora tampoco hemos recibido respuesta. Es decir, hubo movilizaciones constantemente. El compañero Morales, junto a otros compañeros, anduvo recorriendo el interior, ¿verdad? Donde recogió una pregunta. Sí. Esta gente de Lonaspu, sí. que acá dice que quiere gobernar 5 años más, no sé cuántos años más acá. ¿Cuánto hace que está gobernando el BPS? Y 5 años. ¿Hace 5 años? Desde 2006. De 2006 están ellos ahí. Seguro. ¿Y esta gente qué ha conseguido para los jubilados? Y nada, que yo sepa nada. Por ejemplo, acá estaba diciendo lo del aguinaldo, ¿no? La demagogia. Entonces podemos decir, Enrique, a ver si está de acuerdo conmigo, que si quiere seguir como está, ganando jubilación y miseria, pensión y miseria, vote la lista 1. Si usted quiere cambiar, ahí está, tiene que votar, ahí me da otro convencimiento. Tiene que votar lado. Dice, por entonces supuesto. Dígame, ¿querés cambiar? ¿No querés morirte más de hambre, jubilado? Votá lado. ¿Qué decía la ONASPU cuando nosotros pedíamos 12.000 de jubilación mínima? Que era un disparate, que el gobierno no podía dar esa. La ONASPU está en contra de que se gane 12.000 pesos. Seguro. Ellos plantean ahora jubilación mínima 8.900. Los 12.000 que planteábamos nosotros en septiembre, ya no alcanzan, ¿no? Porque ha subido los alimentos, la casa, todo, etc. Y esta gente plantea 8.900. Sí. Bueno. Acá me pone un mensaje Juan. Dice que el ONASPU tiene convenio para operar de los ojos. ¿Qué pasa si pierde el ONASPU y gana? Si pierde la lista 1 y gana la lista 2. No, eso es todo una farsa. Eso es una farsa. Explíquelo, a ver. Porque acá están poniendo eso como que ellos conquistaron la operación. No, no. Que si ellos pierden, no hay más operación. Sí, se acaba con eso. No, eso es todo. Va a poder seguir operando a. Por supuesto, ahora la ONASPU perdió el monopolio que tenía de esto. La coordinadora también presta ese servicio y lo presta gratis, vamos a aclarar, porque las personas que concurrían a la calle Casinoni, la sede de la ONASPU, sí, hacer el trámite para la operación de ojos, sí, lo hacían afiliar, aunque fuera con 5 pesos. Había que poner 5 pesos. Sí, claro, sí, sí. Había que pagar. La coordinadora es gratis. La coordinadora no tiene que decir. Así que vamos a decirlo bien clarito. Usted se quiere operar, se tiene que operar de la vista con los médicos cubanos que mandó el gobierno de Cuba gratis, que no es una conquista del gobierno uruguayo, sino que es una solidaridad del gobierno cubano. Lo puede hacer gratis por medio de la coordinadora de jubilados. Por supuesto. Si usted va a la ONASPU, tiene que pagar. Y sí. Sí, esa sería otra razón por la cual votar la lista 2. Ahí está. ¿No? Bueno, vamos, tres razones. 12.000 pesos, para ganar 12.000 pesos, para que nos puedan operar de catarata. Y otra cosa es el sistema de salud, el FONASA. Nosotros no lo queremos el FONASA, porque es una porquería. ¿Por qué no quiere FONASA? A ver, usted está en contra de que los jubilados... Y porque los jubilados no. Si están en una mutualista, no tienen dinero para tickets, para medicamentos, para... Jubilado. El compañero, voy a decir un ejemplo. El compañero Morales hace 2 días, sí, tuvo el compañero diabético, sí, tuvo una descompensación, sí, eso es el CASMU, y fue, y para que lo atendieran estuvo una hora y media estuvo, para lo que le atendieran. Y como eso, muchísima gente, ¿no? Pero yo le hago una pregunta, eso para, o sea, no le sirve tener social, a mí que es jubilado que gana 6, 5, 4, 8. Pero mayoría de los jubilados. ¿Cómo? No, pues son la enorme mayoría de los jubilados. Seguro. O sea que este beneficio de FONASA es para algunos. Lo tienen todos los jubilados, pero en realidad le sirve a quienes. A los que ganan mucho más. Por supuesto. O sea que un beneficio Sí, sí, y más que nada las corporaciones médicas, ¿verdad? Bueno, me sigue convenciendo porque si fuera jubilado tendría que votar a dos. Mm. Para estar en contra de FONASA y te quedame en salud pública. Por ahora me va convenciendo. Ahí va. Dígame una cosa, ¿y por qué tengo que cobrar el hábitat a mí me queda cerquita? ¿Y por qué usted me dice que no cobren el hábitat que tengo que cobrar el MPS? Y porque al hábitat y a todas estas empresas privadas, el BPS gasta 70 millones de dólares por año. Con opa, 70 millones. A ver, ¿Cómo es eso? 70 millones de dólares por año para que te... Para seguro. Para eso cobren el hábitat, que me cae, o en el Reban, que me cae cerquita. Seguro. Se eliminaron, creo que en este momento quedan tres agencias del BPS: la de la Unión, la del Cerro, Sí, no me acuerdo cuál es, que son tres que quedan nomás. Todo la, demás... la de Colón queda, pero no existe porque no le hacen nada. No pasa ningún trámite. No sé para qué está. Sí, no pagan nada, no pagan jubilaciones y en el tiempo se pagaban. Y le voy a hacer una pregunta: ¿esos 70 millones de dólares podrían ir a los jubilados? Por supuesto. A los sueldos de los jubilados. Que la UNAF dice que no hay dinero para aumentar a los jubilados. ¿Ustedes hacen excursiones y cosas de esas con los jubilados? O sea, ¿lo invitan a jugar a las cartas y vamos a hacer una excursión? No. A Sarandí del Chino, sí, a Canelón, a la represa de Canelón. Nosotros invitamos a los jubilados a pelear. Ah, bueno. Sí. A pelear por los O sea, que ustedes no compran a los jubilados con un regalito de... No. Como la liebre que le ponen a una la zanahoria, ¿no? Una canasta. No hay canastas a fin de año tampoco. ¿Ustedes dan canasta a fin de año? No. Tampoco dan canasta a fin de año. O sea que ustedes lo que quieren, pelear. Sí. Y que los jubilados. ¿Tienen alguna plataforma reivindicativa usted? ¿Cómo no? Usted tenía un volante y el otro día me dijo que decía unas cuantas. ¿Quién está cosas acá? ¿Y por qué no se lo lee acá a los oyentes que nos están quedando sin? Mire, no está quedando nada. Déjame eso, capaz que me convence. Y capaz que todavía me jubilo. Y los votos. Por ahora soy privado y rompo la lista. Acuérdese también. ¿Sí? Bueno, los primeros puntos eran la jubilación mínima, ¿verdad? De 12.000, el aguinaldo. Usted se imagina, Enrique, la verdad, ¿no? Sí. Usted imagínese un mundo, Federico, imagínate vos. Jubilado. No, jubilado, que hacés pirueta, Walter. Con 12.000 pesos, jubilado con 12.000 pesos. Imagínese, vecino. Los nietos lo van a querer más que nunca. Yo te voy a leer acá que tengo Dele para adelante. El promedio de 570.000 jubilados tienen un promedio jubilatorio de 4.500 pesos. ¿570.000 jubilados cobran 4.500 pesos? Un promedio, sí, ahí, 4.500. Cuando la canasta básica, ¿verdad? Está en 44.000. No le diga, se muere. ¿Cuánto se muere? 150.000 adultos mayores fuera de ese derecho humano fundamental que es la seguridad social. O sea que no. Y voy a contar un caso porque ayer me hervía la sangre cuando la... No sé qué caliente que... Esta señora de bastón blanco, ¿verdad? Sí. Ciega. Sí. Acá en la Galería de Colón. Sí, sí. Habló conmigo. Sí. La señora tiene... Le habían dado una pensión por la ceguera, ¿verdad? Por discapacidad. Enviudó, le dieron la pensión que le corresponde, ¿no? Por la muerte del esposo. Sí. Y le sacaron la pensión de ella. Le sacaron la pensión que cobraba ella por ser ciega, se la sacaron. Porque le habían dado la pensión del marido. Dejó de ser ciega. Ahora ve un milagro. Y vive con un hijo que es discapacitado. Tremendo. Eso lo hace esta gente. Entonces, escuchando esas cosas que te cuenta la gente, uno se indigna, ¿verdad? Claro. Y se tendría que indignar toda gente honesta. Ni hablar. ¿No? Le voy a contar una cortita que nos contó Bodelma fuera del micrófono, que le pasó con un trabajador, que también dijo, soy trabajador de la construcción, ¿por qué tengo que votar y por qué tengo solo esta lista, solo una lista? Y la compañera Delma dijo, mire, no tenés obligación de votar esa lista. Si querés agarrar la lista, la rompe. Si no te sentís representado, votá anulado. No le dijo que acá en Corsaria íbamos a hacer eso, lo que estábamos acá. Porque no sabía, compañera. Usted ya lo sabe, vecino, vecina. Si usted además de que lo obliguen a ir a votar, no se siente representado. Está caliente para el PCNT, porque en definitiva, si trabaja en un supermercado, si trabaja en el gas, si trabaja en el TAS, si trabaja donde trabajé, y ves cómo el PCNT te recontramata todos los días, como Castillo anda para arriba, como Richard Lee tiene terrible 4x4, y etcétera, etcétera, más allá que colabore con la radio, a mí no me importa, es un capitalista. ¿Tá? Entonces, tenés que votar en contra, tenés que agarrar y romper y votar anulado, y decirle, chao PCNT. Richard Lee no está la fue, me equivoqué, no tienes razón. Colabora la Federación de la Bebida, tienes razón, me equivoqué. Pido disculpas por lo que dije, pero igual sigo diciendo que Richard es un capitalista, porque eso no pido disculpas. Bueno, tenemos que cerrar, Enrique. Bueno. Léame la plataforma. Bueno, la jubilación mínima ya dijimos, no ingresa al FONASA. Esto es importante. Prima por edad para todos los jubilados a los 70 años, sin topes y sin que nada tengan que ver los ingresos del núcleo familiar. Porque acá, ¿qué pasa? Si el jubilado vive con un hijo, una hija, sí, que ganan 20.000 pesos... ya ahí ya le toman el lo que gana la hija para... No tiene nada que ver. El jubilado trabajó, aportó y tiene derecho a la jubilación. Ve lo que me ponen acá. Muchas gracias, Walter. La lista 11 es la que vas a romper. Está el lacra de Ferrari. Vecino, vote la lista. Oh, bien, Walter. Un abrazo, Walter. Te esperamos el sábado cuando pasemos con el ómnibus. Va por Aparicio Sarabia ahí, el ómnibus, ¿está? Encontrarnos por Aparicio Sarabia el sábado que viene, cualquier cosa te mandamos un mensaje. Ahora hay otra cosa importante. Muchas gracias, Walter, por la colaboración. Otra cosa importante. Acá había una ley que había aumentos a los 4, a los 6 meses, ¿no? Según el índice de inflación. Había una ley. Eso se liquidó, el gobierno lo sacó. Sí. Ahora el aumento va a ser cada año, como se hacía hasta ahora. Una vez por año. Sí, una vez por año. Si te alcanza bien y si no, jodete. Esta gente, la ONU, dice que en junio le van a un aumento de un 6%. Si gana la ONU. La ONU. Eso me, sí, me lo contaron de Peñarol, que están diciendo eso. Ah, en el barrio de Peñarol están diciendo eso. Que sí, como si dijeron lo del aguinaldo. Lo que tienen que hacer, vecino, usted, dígale, cuando le diga que si gana la ONU en junio, la ONU, la ONU te mandando libre. La ONU, hay aumento en junio, dígale, ¿por qué no hay aumento ahora? Antes, que se lo den antes, como cuando usted va a comprar el pan. Que le den antes el pan y no después que paga. Usted diga, bueno, paguen antes el aumento, después lo votamos. Por supuesto. A ver si está hace así. Hace 6 años que están ellos. Claro, hace 6 años. Sí, no. Por eso, bueno, y ahora piden todas estas cosas, y en 6 años, ¿qué? Bueno, Enrique, pase al aire un teléfono, donde lo puedo, y los días de donde van a estar en la plaza. Y mire, bueno, unos carteles pintados, que anda pintando lindo usted. Sí, pero eso es voluntariado, ¿Sí? No tenemos plata. Usted para no paga. No. Eso es todo a pulmón. Aquí el que hace las letras, que enseñarle a dibujar un poco, pues eso. Sí, bueno, pero ¿qué va a hacer? El muchacho colabora ahí. Se ve que un jubilado que tiene mal de Alzheimer, que le tiembla la mano. El muchacho tiene cierta discapacidad, pero. He visto varias pintadas, vos te listas dos. Coordinador jubilado, importante, ¿eh? Bueno, ¿dónde lo encuentran estos días la gente? Bueno, el próximo miércoles vamos a estar acá en la feria acá de Zorrilla, sí, entregando lista. Muy bien. Y después está el teléfono que daba. El martes van a estar en la feria de Lezica también. Me acaban de decir una gente que... Vamos a Lezica también. Me acaba de decir Eduardo que va a estar en la feria de Lezica. Bueno. Desde las 11, dándole una mano ahí. En la esquina de Pinta y Lezica. Ahí está. Pinta y Lezica, bárbaro. Pinta y Lezica, el miércoles en la feria de Zorrilla. ¿El miércoles de tarde en la Plaza Colón, repartiendo listas también? ¿El qué día? Miércoles de tarde. Miércoles de tarde, está. Nosotros le organizamos el plan acá, lo obligamos a ir a tomar. Y bueno, y le llaman. Nos vamos donde nos llaman. Bueno, y si usted no está. Mañana va a ser jubilado. ¿No? Y le voy a decir, claro, usted también mañana se jubila. Y le voy a decir una cosa: si no lo convenció Enrique, y usted es hincha de de los corsarios acá que estamos acá, y es hincha de que está el amigo. Listado. Y es hincha de todo. Listado, vecino. Acá nosotros vamos con Morales, Enrique, con. ¿Cómo son los otros compañeros? ¿Cómo se llaman? Laino. Mateo, Silva Mateos. Bueno, con todos sus compañeros vamos a ir con la 2, embanderado la 2, a pelear por los jubilados. Enrique, nos despedimos acá. Bueno, debemos cerrar este espacio. Muchas gracias. Gustavo va a pasar un chivo. Muchas gracias. Sí, que llamen al 2320

estamos nuevamente en el aire, acá. Esto es Radio Verdad, está lleno el estudio. Ya llegó el compañero Nelson Tavares, el compañero Sebastián García, estoy diciendo bien el apellido. Y tenemos al aire a Nicolás, una llamada. Nico. Bueno, ¿cómo andan, compañero? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted? Bien. Bien, no, preocupadísimo con el tema este de... Estaba mirando la foto del diario El País hoy acá en la esquina, en la panadería. ¿Qué estómago que tiene usted? Las fotos son fotos. Sí. Tomadas por trabajadores que trabajan en algunos diarios. Algunos sí. Trabajan en El País. Otros trabajan en medios internacionales. En este caso, un fotógrafo de una agencia internacional mostrando un avión libio cayendo. Ya empezó el bombardeo de las tropas aliadas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos contra la República Libia. Uh-huh. Yo no sé, la verdad, si ya hablaron algo al respecto, pero las imágenes que se van a suceder seguramente sean parecidas a las que vimos en Irak, en Irán. Era simplemente para comentarles eso, ¿no? Que ya empezó a estas horas un cruento enfrentamiento entre esos tres países occidentales y Libia, que más allá de, creo que compartíamos el análisis, ¿no? De lo que puede llegar a ser la dictadura de este señor que se dio vuelta como una tortilla, Gaddafi, la autonomía de los pueblos en resolver sus conflictos es algo que claro, nosotros lo dijimos en el informativo que ya había empezado el ataque y que estaban los primeros que Obama, el emperador Obama, todos los canales de televisión, incluso los uruguayos y sus servidores, porque están trabajando para esos servicios, se llenaban las manos de sangre porque estuvieron todos estos días pidiendo que se invadiera Libia. Y también habíamos dicho en programa anterior que nosotros, por ejemplo, de este programa, los que somos marxistas-leninistas, por definición siempre tenemos que, en los momentos difíciles, que cuando no sabemos para qué lado tomar, siempre preguntamos a quién beneficia. Y en este caso, en el caso particular mío, Luis Pérez, quien habla, apoya al pueblo libio, porque el pueblo libio y Gaddafi son antiimperialistas. ¿Y a quién beneficia esta guerra hoy por hoy? Es al imperialismo, ¿no? Quien por eso lo está atacando, ¿no? Y eso lo habíamos hablado en el programa anterior, y hoy, arrancamos en las noticias internacionales con eso, Nicolás. Sí, no, el rechazo a la invasión francesa, inglesa y estadounidense a Libia es unánime en todo aquel que se dicte de tener un poco de conciencia. Uh-huh. Después lo otro, claro, hace poco Gaddafi denunció que él financió la campaña del derechista Sarkozy. Uh-huh. Con pruebas contundentes. Entonces, uh-huh, bueno, el pragmatismo de Gaddafi o sus tentáculos también ha llegado a lugares donde es indefendible, ¿no? Dice que tiene pruebas de la plata y los números de cuenta y todo que le dio. Claro, ¿cómo vas a financiar la campaña de un tipo de ultraderecha que ahora te está bombardeando, ¿no? Es una cosa espantosa que también sirve para trasladarla a nuestro gobierno, ¿no? Exactamente. Cómo se han abrazado con todas las culebras habidas y por haber, que ahora las están mordiendo y dañando de forma contundente. Creo que eso también sirve de enseñanza, lo de Gaddafi, para los gobiernos progresistas del Cono Sur, con ese pragmatismo, esa especie de cintura que parece que son unos cras bárbaros. Uh-huh. Y terminan así después, ¿no? Pero bueno, un saludo a todos ustedes. Quería decir solamente ese rechazo que me generó ver la foto de un bombardeo de tres potencias dándole a un pueblo allá que tiene que arreglar sus problemas. Sí, y haciendo cuenta de cómo se van a repartir el petróleo, ¿no? Así como cómo se están repartiendo Japón, lamentablemente, ¿no? Bueno, saludos, compañero. Bueno, hora. Gracias, Nico, por la llamada. Saludos. Y bueno, vamos a... ¿Presentas tú? Tenés un pequeño ahí mensaje de Federico, que no había colgado, que Federico estuvo por... En Sutel. Hubo una actividad de crisol. Uh-huh. Creo que era por el día del detenido desaparecido. Sí. Y estuve repartiendo ahí unos DVDs y... Está lleno de carteles, creo que hablaban sobre el terrorismo de Estado, que todavía no había, uh-huh, habido justicia ni cosas. Lo viste ahí repartiendo, pero no pudiste quedarte en la charla. Por el motivo de estudio, mira que Federico cuando se queda, él está ahí, pero cuando se queda porque tiene que estudiar. Bueno, vamos ya de lleno a la entrevista central, con dos invitados de lujo. Hay uno que hace tiempo lo quería agarrar, pero se me escapaba. El compañero Nelson Tavares, representante del 26 de marzo, no le voy a decir otra palabra porque no le gusta, compañero. Bueno, y el compañero Cevita, que también es representante de la departamental del 26 de marzo, por la zona de la Unión y todos esos lados, ¿no, Sebastián? El compañero Sebastián fue mucho tiempo responsable de la juventud del 26 de marzo. Sí, tengo varios años ahí. Vamos acá con los más jóvenes que son más fresquitos ahí. Sebastián, ¿cómo los encuentra hoy, principalmente el 26 de marzo para estos 40 años? ¿Cómo lo encuentra a este movimiento? Todo esto que ha pasado en estos tiempos. Y un poco, ¿por qué ir al acto del 26, no? Después tal vez vamos a hacer unas preguntas más. Yo creo que desde el punto de vista del 26, creo que tiene unas perspectivas muy buenas, ¿no? Es lo que se está dando últimamente, porque se vienen confirmando ya hace mucho tiempo, ¿no? Un montón de planteos que hacía el 26, ¿no? Cuando nosotros, me acuerdo que incluso todavía dentro del frente dijimos, cuando se nombró a Astori como ministro de Economía de los Estados Unidos, se nos criticó mucho y fue un momento bastante duro, ¿no? Porque, bueno, estábamos atacando el Frente Amplio, estábamos haciendo un montón de cosas ahí. Y sin embargo, bueno, después de que pasaron los años, lo que se está dando, lo que se ha venido dando y lo que se viene dando cada vez más fuerte, está confirmando eso, ¿no? El carácter neoliberal de este gobierno, ¿no? Recién comentábamos con Nelson allá afuera las declaraciones, bueno, y la reunión de Mujica con estos miembros del gobierno estadounidense, ¿no? Y del ejército norteamericano, que son los mismos que están matando a los compañeros y al pueblo libio, ¿no? Manejaba algunos números ahí el gobierno cubano, que decía que ayer Estados Unidos hizo un bombardeo ahí de 100 misiles de sus portaaviones, donde cada misil salía $500,000, ¿no? Es decir, que mandó ahí $53 millones en 10 minutos. Es impresionante, ¿no? La hazaña de ese gobierno, que lo único que quiere es quedarse con el petróleo, ¿no? De Libia. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho este gobierno de Mujica, de Tabaré Vázquez, de Astori, del Partido Comunista? Lo que ha hecho es apoyar todas esas políticas, ¿no? Esas políticas neoliberales, esas políticas que han traído intentos de golpe de Estado a Latinoamérica, y que, bueno, y que tienen a nuestro país, para hablar también de lo nuestro, porque es cierto que han pasado cosas muy graves en Latinoamérica y en el mundo, pero también es muy grave lo que pasa en nuestro país, y que tira a nuestro pueblo en unas condiciones atroces, ¿no? Donde los gurises no pueden ir a la escuela, los jóvenes no pueden terminar el liceo, la gente no tiene posibilidades de trabajo, la pareja jóvenes que se juntan, imposible que se puedan alquilar una vivienda o que puedan resolver algo donde irse a vivir. Es decir, que cada vez les queda menos espacio para resolver las cosas cotidianas de la gente, ¿no? Y eso creo que es muy importante, porque pasan esas cosas, ¿no? De gurises que tienen que dejar de ir al liceo porque no tienen plata para el boleto. Y eso no es un cuento chino, ni es que le pase a un caso como eso. Casos como eso hay miles. Ayer escuchábamos de un liceo de Puente Carrasco, para esos lados, bien, que una directora no dejaba entrar a los alumnos porque no tenía uniforme. Acá no se da, en el 62 se quiso hacer el año pasado, hubo una lucha de los padres donde se entra, se pide el uniforme como una forma de poder identificar mejor a los gurises, pero si no tienen el uniforme entran igual. Pero se quiso hacer el año pasado. Ahora, ¿cómo se hace una familia para tener un sueldo de 5.000 pesos, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pagar un kilo de carne 2x3, porque no, comprarle los útiles y comprarle una túnica a los gurises y comprarle zapatos y todo, como tendría que ser, lo de los trabajadores, lo de los pobres, ¿no? Que los consulta con David Copperfield, son magos. Son magos, bueno, pero los gurises no estamos exigiendo otra cosa ni pidiendo nada fuera de lo extraño. Lo único que estamos pidiendo es eso, ¿no? Que los gurises tengan la posibilidad de tener un zapato, una túnica, que tengan todos los días, que creo que en este país no habría drama, de tener un churrasco, una papa de dos boñatos todos los días y un litro de leche asegurado para sus gurises. Y que vayan bien alimentados a la escuela, porque también a ese niño vos le ponés la mejor túnica, el mejor zapato, pero si el gurino... Y la mejor computadora del Plan Saibal, verde, bonita y que pasa reggaetón y un montón de música, pero si ese niño no está bien alimentado, ¿no? Es imposible que él pueda estar concentrado en estudiar. Hay estudios científicos que los dos primeros años de vida son cruciales, ¿no? Claro. Pero hay alguien que puede saber un poquito más que nosotros. Después lo vamos a agarrar bien. ¿Por qué la importancia de este acto, vos que sos más joven, pero acá estás, naciste prácticamente dentro del movimiento, por qué la importancia de este acto, de festejo también, ¿por qué no? Porque digo, los revolucionarios también festejan. No, sin duda. Si será necesario festejar, y importante para nosotros, porque 40 años manteniendo estas banderas, estas ideas de izquierda, no es changa, como dicen, ¿no? Y acá, atrás de estos 40 años, es que no es que el 26 se formó adentro de un salón donde se firmaron cuatro declaraciones, ¿no? Y es todo así, ¿no? El 26 tiene compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que estuvieron presos, compañeros que asesinaron en la cárcel, compañeros en el exilio. Es decir, entonces todas esas cosas para nosotros son muy importantes, ¿no? Y a veces también se puede tener todo eso, como otras organizaciones lo tuvieron, y después venderse, ¿no? Y haber regalado todo ese patrimonio de esos compañeros. Uh-huh. Y yo creo que el 26 lo que jamás ha hecho ha sido eso, ¿no? Ha dejado un principio de lado, ha dejado de pensar en lo que creo que todo el mundo está pensando, ¿no? Nosotros estamos pensando en el acto 40 aniversario, pero con un solo fin, ¿no? ¿Qué hace la revolución en este país? ¿Qué instaló el socialismo? No estamos pensando en que queremos sacar un diputado y bueno, y ahí ver cómo hace. No. El objetivo nuestro final es en este país tomar el poder. ¿Para qué? Tan sencillo como eso, como que todo el mundo tenga las posibilidades de trabajar, de tener un buen salario, de poder mandar a su hijo a la escuela, de poderse desarrollar, de tener ingreso de tener acceso a la cultura, que hoy en día eso no está pasando, ¿no? Acá dicen, bueno, hay libertades, sí, hay libertades, que vos te podés comprar.